El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hoy tenemos un especial Nueva Orleans. Esa maravillosa ciudad del sur de los Estados Unidos que ha hechizado a músicos, escritores y amantes de la música y de la vida en general. La música invade las calles y por las noches, cuando te vas a la cama, puedes escuchar el boogie que viene de las calles, y en la mañana, cuando te levantas, escuchas el blues. Eso decía el neoyorquino Willie DeVille, que se quedó prendado de ella. Así que vamos a escuchar esas músicas, el jazz, el blues, el rhythm and blues, de los músicos que han nacido allí y de los que han quedado fascinados por ella. Por ejemplo, Garias Bands, que suena de fondo con este título que fue su primer éxito dedicado a Nueva Orleans. Y como decíamos, hay mucha música muy buena y vamos a escuchar, por ejemplo, la Preservation Hall Jazz Band, a Piano Way Smith, a Profesor Longhair, a Dr. John. También escucharemos a Willie DeVille y mucho más. Además, tenemos información de Nueva Orleans de primera mano, puesto que nuestro amigo Alfonso, el quinto hijo del Agobio, ha estado recientemente allí para el carnaval, para el Mardi Gras, y nos lo va a contar aquí en primicia, en directo. Buenas tardes, Alfonso. Pues buenas tardes. Y no solo quedó prendado Willie DeVille de Nueva Orleans. Nosotros también quedamos prendados y pienso que cualquier persona que pase por allí amante de la música no puede pasar de otra cosa. Pues todos soy hijos de Nueva Orleans y como siempre tendremos nuestra recomendación poética también, pero antes también como siempre el Última Hora. Última Hora. Última Hora, como siempre, con nuestro presentador Francis Cansino. Bueno, muy buenas tardes, y en nuestra Última Hora nos ocupamos de la convocatoria oficial que por fin se han dignado a hacer los sindicatos mayoritarios a la huelga general para el próximo día 29 de marzo, aunque es verdad que se habían adelantado ya los sindicatos de CNT y CGT. Desde Hijos del Agobio no entendemos los motivos de esta huelga. Una reforma laboral que precariza la situación del trabajador y que favorece el desempleo, una tasa de paro con más de 5 millones de desempleados, la crisis financiera e institucional con recortes en los servicios públicos. En fin, que no encontramos argumentos suficientes como para ir a la huelga, y menos cuando personas que defienden los derechos de los trabajadores señalan que no es el momento para hacerla. Por ejemplo, una defensora acérrima del trabajador siempre ha sido María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP. Hacía esta semana estas declaraciones. Ni de manifestaciones, ni de huelgas generales. Ni de huelgas generales. No es el momento de que España tenga una pérdida económica importante por la huelga general. No es el momento. Bastante mal estamos. Bastante mal estamos. Y si esto nos ha convencido, escuchad a otro gran líder sindical, pero de la patronal, Arturo Fernández, vicepresidente de la COE, que hace un par de días decía esto. No es el momento de una huelga general. Hay cientos de miles de personas que pasan por una situación muy crítica. Es el momento de arrimar el hombro, de ser optimistas, prudentes y no distraerse. La gente no quiere una huelga. quiere un trabajo. No sé hasta qué punto están los españoles dispuestos en este momento a una huelga. Lo que están queriendo los españoles es trabajo, y para eso están haciéndose estas reformas. Todos, gobierno y patronal, están poniendo de moda la huelga, y si no, que se lo digan a la cantautora chilena Evelyn Cornejo. Escuchad su exquisita voz y cómo actualiza la canción protesta con este temón, la huelga. Porque sí que va a haber huelga y claro que estaremos ahí. Vosotros sabréis lo que hacéis, pero por lo menos no digáis que no hay motivos. Evelyn Cornejo. Porque el obrero ahora está luchando. Francis Cansino con el Última Hora de la Huelga General. Vamos con el especial Nueva Orleans que tenemos para hoy en Hijos del Audio. Y es que Nueva Orleans es la ciudad más grande del estado de Luisiana en los Estados Unidos, así como el principal puerto del río Mississippi, una ciudad multicultural con especial influencia africana, latina, francesa y también española. De hecho, Nueva Orleans fue fundada allá por 1718 por colonos franceses dirigidos por Jean-Baptiste Le Moyne, señor de Bienville, quien dio al asentamiento el nombre de La Nouvelle Orleans. Y parece ser que el territorio fue usurpado a la corona española, pero como bueno, en el trono de España estaba la familia francesa borbónica, pues no dijeron nada. Eso sí, tuvo también luego gobernadores españoles. Pero por lo que nos interesa sobre todo es porque hoy en día sobre todo es conocida por sus festivales, su música, su cocina, su cultura y eventos como el Mardi Gras, el Jazz Fest o el Sugar Bowl, el Tazón del Azúcar, mantienen a la ciudad como un destino turístico constante. Y sobre todo por su música callejera, su jazz de brass bands, algo así como las charangas de aquí, pero eso de jazz, como estáis oyendo de fondo, que se pueden encontrar en cualquier esquina. Y Alfonso, las vivió allí de cerca, ¿qué nos puedes contar? ¿Es verdad que hay una banda de jazz tocando ahí en cualquier calle, en cualquier esquina? Pues es verdad, no, bueno, no solo de jazz, realmente de jazz, de blues, de rock and roll, de en casi todo garito que tiene una terraza hay una banda tocando, en casi en la calle gente que vive de tocar, pues eso, ahí en la acera. Y muchísimo, y por supuesto todos los garitos de noche, un alto porcentaje pues tiene actuaciones en directo todos los días. Y claro, este tipo de bandas tienen un peso, o sea, hay muchísimas. Y lo que hacen es mezclar lo tradicional con nuevas tendencias o con otras tendencias y bueno, y es pues eso es. Continúa la música desde que te levantas hasta que te acuestas. Y nada, eso, en cualquier momento te puedes llevar la sorpresa de encontrarte un bandón de estos y fliparlo. Sencillamente, pues eso, echarte un bailecito y después, nada, echar la propina, que es lo que se estila allí. Mientras están tocando eso, pues a cada rato pues uno se va pasando con el bote y el turista o la persona ese por allí, pues nada, pues le echa su dolarcillo o lo que le parezca, claro. Si no fuera porque es verdad, parecería que es increíble. Es así. Y una cosa de la que me di cuenta en Nueva Orleans, o bueno, que llegué a la conclusión, es que parece que en el resto del mundo la música es un poco una estafa, en el sentido de que allí música gratuita la hay por todos lados y de una calidad que es increíble, ¿sabes? Y entonces, bueno, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que nos está engañando en nuestro país o en otro sitio? No tiene que ser solo en España, ¿eh? Porque eso, una calidad increíble y eso, y en cualquier esquina te encuentras, pues eso, alguien que está tocando por la voluntad. Es como un Spotify gratuito ahí continuo. Continuo, continuísimo. Y sin publicidad, además. Nada, nada. Yeah. y vamos con a escuchar un poco, bueno, también esta música se ha capturado en discos, ¿no? Y sí, la Preservation Hall Jazz Band es la banda residente de un sitio mítico, se puede considerar la catedral del jazz en el mundo, que es el Preservation Hall, que está en la calle San Peter, cerca de la famosísima calle Bourbon, en el corazón del barrio francés, el French Quarter, y que se inauguró en el 61 como salón de boliche y después como galería de arte. Y sus dueños eran grandes amantes del jazz, la galería no le iba muy bien, decidieron pues ser su lugar de reunirse y tocar jazz y tener gente invitada y bueno, y mantener eso como ser el sitio donde querer mantener la música de jazz viva. Y bueno, lo curioso de este sitio, bueno, actualmente se ha convertido en algo un poco no, muy turístico, tiene hasta su merchandise y todo eso, pero bueno, tiene el encanto de que lo han conservado tal y cual está en el año 1961, con toda su mugre, con todos sus desconchones, con todas sus telarañas. Y entras allí y bueno, son asientos incómodos e incluso como es muy pequeño el local, la gente más joven, a nosotros por ejemplo nos tocó sentarnos en el suelo en una almohada, ¿sabes? En un almohadón. Y bueno, y llegas allí y el sitio es, no sé, se respira algo especial. A mí me impactó bastante. Unos cuadros de músicos de jazz muy oscuro pero a la vez fascinantes y bueno, y después hay un pase de la banda esta local que hablamos, que si queréis ponemos un temita. Así que eso, vamos a escuchar un temita de la Preservation Hall Jazz Band y bueno, el primero de todos, ¿no? El de The Bands in Town en Nueva Orleans. Thank you. Yes, yes, yes. Yes, I'm in town and I come to play. Yes, yes, yes. Oh, I'm Charlie Town and come to play. Keep up the ash and get out of my way. Charlie Gabriel in town and come to play. Yes, yes, yes. Jason Carter's in town and come to play. Yes, yes, yes. Yeah. Get out the way. Jason Carter's in town and come to play. Yes, yes, yes. The brace old bands in town, they've come to play. Yes, yes, yes. The gangs in town, they've come to play. Sweep up the ashes, get out the way. The gangs in town, you know they've come to play. Yes, yes, yes. Preservation Hall Jazz Band de Nueva Orleans, que bueno, como otras bandas como la que estáis sonando de fondo, la Dirty Dozen Brass Band, también capturan ese espíritu. Ese espíritu musical de Nueva Orleans tiene mucho que ver con el jazz, eso está claro. Así que vamos a explorar un poco ese origen antes de irnos al rhythm and blues. Pues nada, efectivamente, hablar de Nueva Orleans es hablar de jazz. Porque nació ahí, en el delta del Mississippi, en el estado de Luisiana. Y ahí estuvieron King Oliver, todo eso se fue fraguando, pues eso con toda la influencia del blues en el último cuarto del siglo XIX. Y bueno, y los primeros que empezaron ya a dar a darle forma a lo que es el jazz fueron King Oliver con su Creole Jazz Band, Louis Armstrong con los Hot Five y Jerry Roll Morton con sus Red Hot Peppers, que no Red Hot Chili Peppers. Y bueno, eso fue esa maravillosa música que inventaron los negros afroamericanos en Nueva Orleans ahí a principios del siglo XX. Y bueno, si os parece, ponemos un tema de estos muy grandes músicos, vamos a llamar fundadores, que fue King Oliver. Y nada, os cuento alguna reseña. Y a continuación ponemos un tema. Bueno, este hombre nació en una plantación al sur de Baton Rouge y llegó a Nueva Orleans siendo muy pequeño. Huérfano de madre y niño, se educa en Nueva Orleans guiado por su hermanastra Victoria Davis, y ya en la adolescencia comienza a dedicarse a la música tocando en las más célebres orquestas de su ciudad. de Nueva Orleans. En 1918 se traslada a Chicago y nada, siguió funcionando con más bandas y hasta que llega a principios de la década de los años 20 forma ya su Creole Jazz Band. Y con ella ya realizó sus primeras grabaciones que fueron determinantes para la historia del jazz, ya que ahí se ve el verdadero origen de la sirpe jazzística. Bueno, por ahí pasaron, por esa Creole Jazz Band pasaron anteriormente mencionados Louis Armstrong y Jerry Roll Morton, y bueno, y este hombre tuvo un trágico final. El crash del 29, con la crisis económica, la escasez de trabajo, el cambio de gusto por el público ya musicalmente, por una enfermedad, la piorrea, se veía impedido de tocar la trompeta, se había superado por su discípulo Louis Armstrong. Bueno, el caso de que ese hombre acabó limpiando, trabajando 15 horas limpiando una sala de billares y bueno, murió, y por lo que se ve no hubo ni para una lápida para su tumba. Bueno, y si os parece, pues nada, ponemos un temita de King Oliver a la Creole Jazz Band, el Canal Street Blues, que está grabado en 1923, nada más y nada menos. Es bien conocida por el jazz, por King Oliver, que estábamos hablando, por Louis Armstrong, pues también es una referencia para los amantes del rhythm and blues. Y es que tiene incluso una etiqueta propia, que es el rhythm and blues de Nueva Orleans, que se caracteriza sobre todo por el uso intensivo del piano, de los instrumentos de metales, de ritmos complejos y letras que reflejan el estilo de vida de Nueva Orleans. todo esto añadido a innovación, creatividad y esa musicalidad única que estáis escuchando de fondo. Y precisamente que está sonando de fondo es uno de los más conocidos o de los primeros componentes, podemos decir, o pioneros de este rhythm and blues de Nueva Orleans, que se llama Profesor Longhair. Su nombre era Henry Roland Baird y desde niño creció con esos ritmos hispanos, caribeños, de rumba, de mambo, calipso, de jazz, de rhythm and blues de Nueva Orleans, y publicó su primer disco allá a finales de 1949. Intentó alcanzar el éxito comercial durante toda la década, pero no lo consiguió hasta finales de los 50, en 1959, cuando compuso este tema conocido, que además tiene que ver con su ciudad en la que vivió toda la vida, Nueva Orleans, y que es Go to the Mardi Gras. Triunfaría este tema y luego también fue muy reconocido después por una gira que hizo por Europa y llegó a ser eso, redescubierto y valorado como el padre del rhythm and blues de Nueva Orleans. Así que vamos a escuchar esta invitación para ir al Mardi Gras, al carnaval de Nueva Orleans. Profesor Longhair. Tell you what's carnival for. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu King. You'll see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. You know you see the Zulu King down on St. Claude and Dumas. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu Queen. De Profesor Longhair para ir al Mardi Gras a Nueva Orleans, que bueno, así traducido es algo así como el martes graso, algo así como el jueves lardero en Aragón, y que es, bueno, como el último día de excesos antes de la cuaresma, en la que hay que evitar la carne. Y bueno, es una parte del carnaval, ¿no? Es el culmen, el martes es el culmen del carnaval. Porque lo que son las celebraciones del carnaval empiezan dos semanas antes. Empiezan ya a haber desfiles, después cinco días antes se intensifica todo lo que son los desfiles y, bueno, y toda la fiesta. Y el culmen es, pues eso, el martes de carnaval, que es, vamos, una fiesta gordísima. Vamos, un desparrame total. Es una auténtica bacanal. Hay que aprovechar las últimas horas antes de que... Hay que aprovechar. A mí personalmente me parecía más interesante los días anteriores, porque como en todas las grandes fiestas de... Bueno, aquí también pasa. Por ejemplo, el día culmen es cuando más turistas acuden al sitio, y es mucho, demasiado mogollón en algunos momentos. Y los días anteriores es como más de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, están las creus, que son las peñas de allí, o cofradías, bueno, cofradías, depende cómo entiendas cofradías. Si lo entiendes como aquí, no tiene nada que ver, entiéndelo más bien como las peñas, que bueno, que son los que se encargan de montar las carrozas, de hacer los desfiles, los bailes y todo eso, y bueno, y siempre, por supuesto, todo muy mucho colorido, mucho y mucha música, siempre muchísima música. ¿Y en el tema de disfraces también es tan loco como aquí, o...? Sí, la peña se lo curra mogollón, mucho disfraz, muy gracioso, mucho talento. Y bueno, he visto cosas que me parecieron alucinantes, como de repente llegaron uno en una furgoneta, sacaron los instrumentos por un lado de la furgoneta, se ponen a tocar con batería, o sea, con todo, lo que es instrumentación completa, batería, guitarras, con sus amplificadores, y el cantante se subía encima de la furgoneta y empezaba entregadísimo a cantar, pues, grandes clásicos del rock and roll, vamos. Increíble. Y increíble el carnaval de Nueva Orleans. Habrá que ir para allá en cuanto se pueda. Y sí, yo lo recomiendo, desde luego. Pues encarecidamente. Pues habrá que ir. Habrá que visitar Estados Unidos, y la verdad es que es uno de los sitios más interesantes, desde luego, más atractivos de Estados Unidos. Y este que está sonando ahora de fondo es otro de los genios del piano de Nueva Orleans, que se llama Huey Piano Smith. Seguro que os suena esta canción de alguna banda sonora actual. Y bueno, pues este Huey Piano Smith nació por allá por 1934 y creció precisamente escuchando el sonido de piano de, bueno, pues de un vecino suyo, ¿no? De profesor Longhair, que escuchábamos antes. Al que le incorporó también, pues, el sonido de otros artistas, como el piano también de Fats Domino o el boogie de Pete Johnson. El distrito de los Jardines de Nueva Orleans es donde nació, y precisamente su primera canción fue dedicada a una de sus calles, a las calles de Nueva Orleans. Se llamaba Robertson Street Boogie y era donde él vivía. La compuso cuando tenía solo 8 años de edad. Comenzó desde muy joven una carrera, pues eso, meteórica, ¿no? Porque ya a los 15 tocaba en clubs con otros amigos que, bueno, luego se harían también muy famosos y que no hemos podido hoy poner en el programa, como Guitar Slim o Earl King, pero que también son de Nueva Orleans, nacidos allí, y que os recomendamos encarecidamente. ¡Ah! después de mucho currar y de tocar con, como decíamos, con muchos otros artistas, le llegó el momento del éxito con esta canción que vamos a escuchar ahora, que es el Rocking Pneumonia at the Boogie Flu, que seguro que os suena. Las letras son escritas por John Vincent y vendió a vender 1 millón de copias. Vamos a recomendaros, en este caso, a un poeta también norteamericano que, bueno, no era de Nueva Orleans, nació en Alemania, pero vivió toda la vida en Los Ángeles, y que se llama Charles Bukowski. De él ya se ha dicho mucho, ¿no? Seguro que conocéis. Un símbolo del realismo sucio, de la literatura independiente. Escribió poesía, relatos, novelas. Y también era conocido por ser un gran vividor y bebedor. Y lo hemos elegido hoy porque Charles Bukowski vivió en Nueva Orleans durante algunas temporadas desde muy joven. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, sus propios poemas le sitúan allí por 1941. Aunque bueno, parece ser que, según dice su poema mi colega, pues prefería quedarse en la habitación bebiendo cerveza y pasaba de Nueva Orleans. Curioso el señor Bukowski. Pero conoció posteriormente a dos personajes que vivían allí, una pareja de bohemios que vivían allí en los años 60, Gypsy Lou y John Webb, que vivían en un pequeño apartamento del French Quarter, que hablábamos antes, del corazón de Nueva Orleans. Mientras John Webb intentaba, pues eso, escribir, ganarse la vida escribiendo, pues su pareja Gypsy vendía cuadros en las calles, pinturas, y por las noches escribían una revista literaria de vanguardia que se llamaba The Outsider, y que precisamente fue donde pues empezaron a publicar algunos poemas y algunos escritos de Charles Bukowski. Luego escribiría muchos, muchos más libros, multitud de ellos, pero os vamos a recomendar precisamente uno de los últimos que publicó en vida, de poesía. Creo que precisamente es el último que publicó, que él mismo revisó. Después han salido muchos otros de poemas suyos, pero el que os recomendamos hoy es Poemas de la última noche de la Tierra. Publicado en 1992 y que, bueno, también fue traducido y publicado aquí en el, para allá por el 2004. Así que vamos a leer el poema de Charles Bukowski, que se titula precisamente Joven en Nueva Orleans. Me moría de hambre y haraganeaba en los bares, y por la noche deambulaba durante horas por las calles. La luz de la luna me parecía siempre falsa, y quizá lo fuese, y en el barrio francés veía pasar a los caballos y las calesas, con sus ocupantes sentados muy arriba en los carruajes descubiertos, al calesero negro, y atrás al hombre y la mujer, generalmente jóvenes y siempre blancos. También yo era siempre blanco, aunque no estaba encantado de la vida. Nueva Orleans era un escondite. Podía desperdiciar mi vida sin que me molestaran. Excepto las ratas. A las ratas que vivían en mi oscuro cuartito les fastidiaba mucho compartirlo conmigo. Eran grandes y no se asustaban y me miraban con ojos en los que refugía la muerte. Las mujeres quedaban fuera de mi alcance, me notaban algo perverso. Había una camarera algo mayor que yo, que hasta sonreía y enredaba un poco conmigo al traerme el café. Aquello era mucho para mí, aquello bastaba. Aunque aquella ciudad tenía algo, no me hacía sentir culpable por no desear las cosas que sí deseaban los demás, me dejaba en paz. Sentado en la cama con la luz apagada, oía los ruidos exteriores, empinaba la botella de vino barato y dejaba que me invadiera el calor de la uva. Y oía a las ratas cotorreando por la habitación. Las prefería a los humanos. Estar perdido, estar loco, quizá no sea tan malo si te mantienes así, imperturbable. Nueva Orleans me lo permitió. Nadie pronunció nunca mi nombre. No tenía teléfono, ni coche, ni trabajo, ni nada. Yo y las ratas y mi juventud en aquel tiempo. Un tiempo que incluso en la nada sabía celebración de algo que no había que hacer, sino solo conocer. Ahí es un poema de Charles Bukowski, de el libro que recomendábamos hoy, Poemas de la última noche de la Tierra. Al final parece que sí que apreciaba un poquito ese Nueva Orleans, aparte de esconderse. Siempre la vida del propio Bukowski como protagonista de los poemas, más que en este caso Nueva Orleans, pero así es la literatura de Bukowski. Desde luego, si no queréis saber cómo vivía, no os leáis sus poemas. Sí, ya que estamos en lo del tema literario, bueno, hacer mención también de John Kelly Toole, el autor de ese gran libro, La conjura de los necios, que bueno, él sí era propiamente Nueva Orleans y bueno, también acabó trágicamente. Creo que se suicidó, ¿no? Sí, además Bukowski conocía, se suicidó en 1969, Bukowski conocía su historia y tenía miedo precisamente a acabar fracasado como él, sí. Luego al final del programa dedicaremos también a él y a algún otro más la canción del funeral. I say a good girl is hard to find. I always get the other kind. Just when you think that she's your gal, you find out she's hanging out with one of your pals. And I wait and I crave to see her name right in her grave. If your gal is nice, you better take my advice. Hug her in the morning, or kiss her every night. Give her lots of love and make sure you do it right. Cause a good gal nowadays is hard to find. Oh yeah, I say a good gal nowadays is hard to find. después de repasar un poco, de hablaros del jazz, del rhythm and blues de Nueva Orleans, vamos a avanzar un poco también hacia otras fusiones posteriores en los años 60. Y para eso vamos a hablar de otro personaje nacido en Nueva Orleans, el señor Malcolm John Rennebach Jr., también conocido como Dr. John. Bien conocido como pianista, cantante y, bueno, compositor, que, bueno, más, comenzó en vez de con el piano, con la guitarra. Y, bueno, tuvo un pequeño problema en un concierto, salió a defender a un compañero de banda y alguien le disparó en el dedo anular. El al que defendía era el teclista y cantante Ronnie Barron, compañero del grupo y amigo de la escuela. Pero bueno, el pobre de Rennebach tuvo que reconvertirse al bajo y después se hizo del piano su instrumento principal. En los años 60 se fue a Los Ángeles, se trasladó allí con, bueno, empezaba allí el hippismo, la psicodelia, y fue músico de sesión de artistas de la talla de Sonny Ancher o de Canned Heat. Empezó a hacerse famoso por, precisamente por combinar el rhythm and blues de Nueva Orleans con el rock psicodélico, y elaboraba en sus conciertos una especie de ceremonias religiosas de vudú, que también es muy típico de Nueva Orleans, con elaborados trajes y peinados. Y bueno, esto le llevó a la fama, incluso a llamarse, le llamaban, tenía un mote típico que era Dr. John, The Night Tripper. Llegó incluso, bueno, a hacerse amigo de los Rolling Stones, como no, y su primer disco, que quizá fue el que sea más famoso, se titulaba Gris Gris, fue el que tuvo más popularidad, y es donde vais a poder ver cómo combinaba esa psicodelia y esos ritmos vudús. La canción que vamos a escuchar se llama precisamente Danse Kalinda Da Boom, Dr. John. We'll be right back. Ahí estaba Dr. John con esa mezcla de vudú, de espíritus que hay también en Nueva Orleans. O el ácido. Sí, sí, el ácido también era importante ahí. Y bueno, un amigo que se echó Dr. John ahí en Nueva Orleans fue precisamente el músico que nombrábamos al principio, el neoyorquino Willie DeVille, que se trasladó allí en 1988 y se quedó totalmente prendado la ciudad, se quedó a vivir allí durante una buena temporada y se dejó influir precisamente por la música de Nueva Orleans y de Dr. John. Esta canción que suena de fondo, Voodoo Charm, el encanto del vudú, es un ejemplo de ello. Vivía allí en el, como decíamos, en el French Quarter, al lado de la calle Bourbon, de Bourbon Street. Así lo podemos ver en la portada de alguno de sus discos, precisamente ahí donde sale el cartel de las calles. Pero sobre todo, bueno, lo hemos traído aquí a Willie DeVille, no nos da tiempo de escuchar ni la canción entera, porque precisamente viviendo en Nueva Orleans vivió un pasaje espiritual, bueno, trágico, bastante importante. Y es que vivía muy cerca, bueno, vivía enfrente justo donde se había alquilado una habitación en un hotel, Johnny Thunders, reconocido proto-punk y precisamente de Nueva York, amigo de Willie DeVille, de los que hemos hablado ya cuando hicimos el especial del punk. El problema es que a principios del 90 seguía siendo igual de yonky que desde los 70. Tuvo, parece ser que tuvo una mala experiencia con los camellos de Nueva Orleans y acabó muerto, sin saber muy bien, sin haberse aclarado muy bien los términos de la muerte. Willie DeVille fue el que descubrió su cuerpo, y más que el que descubrió su cuerpo, fue el primero que preguntaron porque sabían que vivía ahí al lado. Y lo primero que se le ocurrió fue decir que había muerto con la guitarra entre las manos. Reconoce que se lo inventó. También con el espíritu de Johnny Thunders, también con el de John F. Toole, que decíamos antes, este escritor que se suicidó al no ver publicada su novela allá por 1969, luego su madre insistiría y en 1980 consiguió que se la publicaran y fue un éxito mundial, La conjura de los necios, como decíamos antes. Así que a ellos dos les vamos a dedicar esta última canción, que es bueno, pues una banda marcha funeral tradicional de Nueva Orleans, y con ella ya se nos está acabando este Hijos del Agobio de hoy. Este programa de hoy es dedicado a Nueva Orleans y, bueno, sobre todo muchas gracias a Alfonso, que eso, ha estado aquí un día más con nosotros y que nos ha traído las vivencias de Nueva Orleans de primera mano. Pues nada, una vez más aquí muy a gusto y encantadísimo de compartir experiencias. Y bueno, escuchando esta canción, pues nada, grandísimos recuerdos, bellos de punta. Este es un tema, es el es uno de los tradicionales más tocados y conocidos, el Bourbon Street Paradise. Y nada, Ya para terminar, recordaos que si os ha gustado el programa podéis volverlo a escuchar en el servidor de podcast iVoox, en la página de Facebook de Hijos del Agobio del programa, o directamente en la página web de Radio Topo, radiotopo.nobrezabaturra.org. Y si nos queréis escuchar en directo, ya sabéis, como todos los viernes, aquí en Radio Topo, en el 101.8, a partir de las 8. Hijos del Agobio. Adiós. Adiós. Chao. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. Trabajar, trabajar, trabajar. Para bien vuestro, para bien nuestro también de España. Esperando que cuando volváis podamos tener más puestos de trabajo. Es una problemática enorme el ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo. Eso es una cosa que a veces me quita el sueño, pero en fin, es así. Desgraciadamente estamos pasando por un muy mal momento. Y felicitarnos todos porque seguimos teniendo una juventud que quiere... Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante, y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte. Yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos, yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos. Yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Siempre peleando, siempre peleando, siempre peleando para la honra del rey. Siempre aguantando, siempre aguantando, siempre aguantando lo que de mí dice el rey. Yo no quiero volver. Sintoniza Hijos del Agobio todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Uno más de sus vasallos, yo no quiero volver a ser un siervo de los del rey. Y pido perdón a los músicos por haber quitado su tiempo.